Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra, y no tiene número, Daniel, pero bueno, debe ser el... Este es el 3, es el micrófono número 4. Bueno, entonces levantamos el volumen del micrófono. Buenas noches otra vez a toda la oyencia de Capilla del Monte. Estábamos probando los micrófonos y no funcionaban. Hoy con la compañía estelar de Juan Domingo Acosta. Buenas noches, Juan. Hola, Dani. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un placer estar acá. Muchísimas gracias. Para nosotros también. Vinimos casi emponchados. Hace un frío. Un frío, digamos, afuera. En este martes 15 de junio, programa 513. Buenas noches, Daniel. Diego, Juancito, buenas noches. Un gusto contar con vos, con Diego también. Él es el conductor de este. Y conmigo este no podés zafar, desgraciadamente, para vos. Pero bueno, acá estamos. Buenas noches a todos, a todas. Y estamos en Me Asomo. Estamos en Me Asomo, en Capilla del Monte. Como ya dije, martes 15 de junio. Programa 503 en esta quinta temporada y con muchísimas cosas. ¿Se vino el invierno, Juan? Sí. Empezamos hoy con una sensación térmica esta mañana de 1 grado bajo cero, pero para mañana está anunciado 3 bajo cero de temperatura y posibilidades de nieve. Ah, qué lindo. Vamos a hacer algún muñeco, ¿no? Sí. Vamos a jugar con los muñecos. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada por FM Astral. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés enviar mensajes o WhatsApp, sabés que lo podés hacer al 11-5503-1691. Bueno, y vamos a mandarle un saludo a Sandra Luján, que está en Benavides, y como nos decía su madre, no seamos neuroasténicos. Nos decía cuando yo era chico, yo tenía 11 y ella tenía 1, me dice, Sandra es neuroasténica. Vamos a preguntarle a Juan Domingo si sabe lo que quiere decir. Bueno, vamos con dos canciones, Lito Vitale y Fabiana Cantilo, en una canción que no anoté el nombre, pero es una zamba. ¿Cómo se llama, Daniel, la zamba? Me voy quedando. me voy quedando. Bueno, se va quedando Fabiana Cantilo y Jairo, una nueva versión del Valle y el Volcán. Así que para ustedes estas canciones y después volvemos. Hay tantas cosas para hablar en esta Argentina de hoy, tantas cosas buenas pasan y tantas cosas malas también. Me voy quedando ciego, la luz titila en mis huesos, solo la noche derrama su esperanza en el silencio dorado, herido por lunas que pasan cantando. Me voy quedando solo, lejos del cielo y el tiempo, entre huellas desoladas, sin mujeres y sin perros que huelen los rastros por donde transitan los sueños. A veces no sé quién soy, de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Embalsamando destinos, no me arrepiento de nada. El bien y el mal son olvidos, estuches del aire que guardan la pena y el grito. Me voy quedando libre, sin arribos, sin regresos. Está sobrándome el alma para cantarle a los huesos curiosos de rumbos que linden sabores eternos. A veces no sé quién soy, alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Hacia el mar, vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón, para jugar e inventar el mundo en una flor. Somos dos, somos dos. La eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar.

pulmón, todo a pulmón. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estamos acá en Me Asomo con un frío terrible afuera, pero acá está calentito. Recién decíamos con Juan que qué bien que se está en FM Astral. Bueno, uno ve por televisión, porque uno ve los datos, cómo van subiendo acá los casos en Córdoba. Yo siempre digo, cuando suben los casos, que eso quiere decir que van a subir los internados, que van a subir los intubados y que van a subir la cantidad de muertos. Es la provincia que va a la vanguardia, vamos a la cabeza de todo. En todos lados van bajando un poco, pero acá en Córdoba va subiendo. ¿Qué te parece, Juan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una rebelión a la autoridad? ¿La gente no acata? La verdad que es una cuestión sociológica que me gustaría saber qué es lo que pasa en esta provincia y en otras también. Bueno, la característica típica del gobernador, porque de alguna manera si hay restricciones se dictan desde la autoridad, que en este caso sería el gobernador. El gobernador, imitando la política de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, o la de Suárez en Mendoza, o la de el gobernador de Corrientes, toda gente que de alguna manera ha liberado y priorizó la economía por sobre la salud. El tema es ese. Y acá en Córdoba todos han de alguna manera levantado la voz en contra de las restricciones, en contra de los cierres, en contra del cuidado. Córdoba, al igual que unos muy poquititos lugares... ¿Mendoza? No. Quiero hablar de otra cosa. Córdoba, Rosario, Capilla del Monte y alguna localidad de Mendoza son los que le han dado cabida a esa organización de psicópatas que son los Médicos por la Verdad y que tiene un grupito de seguidores que no pueden sostener sus argumentos, no tienen argumentos, pero de alguna manera hacen manifestaciones y además siguen indicaciones sobre la mentira. Acá tenemos, por ejemplo, un panadero que puso en la puerta de su negocio una mentira total con respecto a uno de los primeros decretos de necesidad de urgencia que del 2020, que se publicó allá por abril del año pasado, y que Clarín, La Nación, Patricia Bullrich, la derecha y todos estos mentirosos dijeron que no era obligatorio el uso del barbijo, que no se debía usar, y esa es una mentira. Que si uno se mete en internet, es muy fácil, googleás en chequeado.com y ahí sale toda la caída a pedazos de esos argumentos. Pero como se publicó ese cartelito fotocopiado, aparte armado, ¿no? Armado, mucho Photoshop hay ahí, la gente que niega, que tiene miedo, porque no te olvides que los mensajes, tanto en los medios como Cadena 3, como Radio Mitre, como TN, como Canal 13, como Clarín, como La Nación, como Infobae, inundan el país. ¿Por qué? Porque no te olvides que Clarín, Mañeto, son los dueños de casi todos los diarios, cables, canales de televisión y radios del país. Eso es inédito en el mundo, estaba sí, escuchando. Sí, sí, eso está prohibido en todas partes del mundo. Pero acá había una ley que regulaba, pero que Macri dejó sin efecto, que era la ley de medios. Y la dejó sin efecto con un DNU. Pero eso es lo que tiene que ver con el crecimiento de casos de contagios. Por ejemplo, el hospital que tenemos nosotros en Cosquín, que sabemos que es el único hospital que puede tomar enfermos para terapia intensiva y demás, está al borde. No puede tomar una persona más porque ya está, se terminó. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el tema es... Se van derivando, hemos sabido. Bueno, que pero se derivan a otras provincias ya, ni siquiera acá dentro de la provincia, porque la provincia está colapsada, a full. ¿Sí? El tema es que, ¿a dónde lo llevas? Y aparte, muchos lugares no te reciben, porque no hay lugar. Nosotros decimos, bueno, Santa Fe está al lado, sí, pero Santa Fe está estallada. ¿Y qué vas a ir? ¿A San Luis? Rodríguez, ya no te deja entrar ni un perro, nada. ¿Entendés? Se protegen. Pero ellos piensan, y lógicamente, vamos a proteger, porque ¿qué necesitan? El día de mañana la gente se va vacunando, ya algunos tienen dos dosis, entonces vas liberando la posibilidad de enfermedad. Y, por ejemplo, una persona que tiene dos dosis se puede llegar a contagiar, pero no va a caer ni en una cama de hospital ni nada. Va a estar en su cama dos o tres días en la casa y se terminó la historia. Y eso no se entiende. Entonces, acá en Capilla, por ejemplo, o en Córdoba, vemos gente sin barbijo, sin distancia social, sin uso de alcohol. Y bueno. Ahora, ¿cuál te parece que es el objetivo de estos médicos, cómo se llaman los médicos, por la verdad? ¿Por cuál verdad? Bueno, yo te voy a dar un solo ejemplo. Este famoso médico Arriaga, que es oftalmólogo, o sea que su especialización en... Dioptrías. En virus y demás, no es. Él ha tenido en Mendoza y en Neuquén, más que nada en Neuquén, juicios por mala praxis. Ha sido procesado, se escapó. El problema que tenemos nosotros acá en Argentina con cualquier profesión, no solamente con la de los médicos, es que si yo me matriculo en Córdoba, en Neuquén no saben que estoy matriculado. Entonces doy de baja la matrícula con lo que me pasó, con la mala praxis y demás, y habilito la matrícula en cualquier otra parte del país. ¿Eso no debería ser nacional? Bueno, en el registro civil pasa lo mismo, Diego. Yo, por ejemplo, contraigo matrimonio acá. Me voy a La Pampa y contraigo matrimonio. ¿Puede ser bígamo? No, puedo ser soltero en varios lados. Ah, bueno. ¿Y bígamo en varias provincias? Bueno, ¿por qué? Si figuro soltero. Claro, bueno, sí. ¿Por qué? Bueno, me llama mucho la atención. ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo? Nosotros escuchamos a veces programas en las radios y en la televisión y se leen noticias que son atentados, son terroristas, terrorismo sanitario, porque confunden a la gente. ¿Está permitido eso, decir cualquier cosa? ¿Uno puede decir cualquier cosa sin ningún fundamento? ¿O porque una señora me dijo, porque alguien de España me dijo, porque lo leí y alguien de Turquía me dijo que es esto? La gente se basa y no da nombres, no da ejemplos. Dicen que las vacunas están envenenando, porque dicen que las vacunas matan más que el propio virus. Yo no puedo creer primero que se pueda permitir eso. Segundo, porque eso confunde a la gente, porque hay mucha gente que puede pensar que eso es cierto. ¿Hasta qué punto la libertad de expresión deja de ser libertad de expresión porque está atentando contra la salud pública o la salud de las personas? Einstein una vez le preguntaron qué era lo que él concebía como lo que era complicado o difícil de medir. Él dijo que había dos cuestiones. Una, el universo, porque no le podemos encontrar límites todavía. Y la otra es la estupidez humana. Eso no hay límites. Bueno, por eso, son dos, él dijo, clarito. Ahora, yendo a la pregunta de Diego... Esto tiene que ver con que la doctora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner en su segundo gobierno, mediante una ley que se aprobó en el Congreso, se derogó del Código Penal el delito de calumnias e injurias. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todos estos, por ejemplo, Patricia Bullrich, va a tener una audiencia con el presidente de la Nación en una mediación. ¿Por qué? Porque el presidente le inició una causa civil, no penal, civil, porque, repito, en el Código Penal se derogó, pero tiene una causa civil por daños y perjuicios. Que ya el presidente dijo que si le gana, todo el dinero que le va a sacar va a ir al Instituto Malbrán para el proceso de investigaciones que se hacen en el Malbrán. Pero no se puede, digamos, tipificar dentro del Código Penal nada de eso. Repito, depende también responsabilidad de cada uno de nosotros indagar, averiguar y no creer a rajatablas lo que dice el otro. Sí. Por ejemplo, si el diario Clarín o La Nación dice la Tierra es plana y lo asegura, eso sería una gran mentira. Eso se puede rebatir. Un diario o una radio o la televisión que dice una mentira, eso no es libertad de expresión, eso es otra cosa. Como... Perdón, pero la ley de medios lo preveía. Repito, fue suspendida por el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, así que habría que refrotarla. Bueno, vamos con dos canciones y después vamos a escuchar unas reflexiones que tenemos que nos van a acompañar en esta noche para reflexionar también nosotros acá con Juan. Vamos con Yo vengo a ofrecer mi corazón, una versión de la Trova Rosarina. ¿Y qué son esas palabras? Dos rosarinos, Baglietto y Garré. Ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Ser mi corazón. 20 años vivieron el uno junto al otro. 20 años de cardo, de cereal y de trilla. La rueda del molino acompasaba las horas. El invierno dormía en la hiedra amarilla. Él cuidaba de todo con prudencia callada. Lo mismo los ganados que la cosecha fina. Ella cruzaba el patio como rueda de espuela, entre el pozo de agua y la mesa de harina. En inviernos atroces, en veranos soleados, durante 20 años se hicieron compañía. Nunca se preguntó si la había querido. ¿Qué son esas palabras que estaba y la tenía? Ser su nombre, y el nombre lo sabía. Él la llamaba Carmen en la sombra y la tarde, cuando la luz es lámpara de mecha tardía. 20 años vivieron el uno junto al otro, sin ver apenas médico, peón, colono o artista. El tren pasaba lejos como un cuento de infancia, y él no se preguntaba si en verdad la quería. Ella murió lustrando la vajilla de plata, ancho silencio de la tarde vacía. Él aprendió de golpe cómo caen las heladas, que el amor es amor, aunque no se lo diga. Terapias Capilla del Monte, Reiki Usui Tibetano, Flores de Bach, Numerología, Digitopuntura y Tarot de Marsella. Cursos, sesiones, talleres. Si estás interesado, te podés comunicar al WhatsApp 11 5743 9114. Facebook, Juan Domingo Acosta. Instagram, juado.ar. Web, www.juado.ar. www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Muchas gracias. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentaba síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola Diego, hola Daniel, hola a los colaboradores y colaboradoras del programa y oyencia de Capilla. Hoy me pongo a charlar con ustedes y a reflexionar un poco en lo que ha pasado en estas últimas semanas, más que nada en la última y en la que los dos días que recién llevamos de esta, y quería reafirmar el pensamiento de que han usado políticamente la pandemia, que la oposición ha también, además de usar políticamente la pandemia, ha promovido el temor y la desconfianza a las vacunas, y eso realmente me parece una actitud de lo más baja, porque, como dijo hoy la vicepresidenta, no podemos detenernos en este momento a atender a lo que sería una rencilla política cuando realmente se trata de la salud de todos. Yo creo que el gobierno está bien encaminado cuando uno ve las estadísticas mundiales, tanto de los números de enfermos, los números de recuperados, que hay que tenerlo también en cuenta, y la cantidad de vacunas. Nuestro país se encuentra en una buena posición. Y no nos olvidemos que cuando este gobierno asumió, lo que tuvo que hacer fue dar alimento, dar tarjeta alimentaria, por la gran deuda y por la hecatombe producida por Mauricio Macri. Por eso, a mí no me importa de qué se puede catalogar, de fanatismo o lo que se diga. Lo que se dice realmente es verdad. Nosotros sufrimos la pandemia del neoliberalismo que saqueó las arcas del Estado y nos dejó endeudado en una cantidad inadmisible de dólares, de millones de dólares, que todavía posiblemente se pueda negociar más y más plazos, porque fue evidente que fue un préstamo político. Ahora que en Estados Unidos cambió el signo de gobierno, también es posible que tengamos que hacer otro acuerdo para poder pagar. Detrás, llovido mojado, aparece esta pandemia que yo creo que está el gobierno gestionándola de la mejor manera posible, y agradezco todos los días que estén en manos de quien está nuestra salud pública. No admito que quienes, después de muchos años, tuvieron un brote de sarampión por dejar vencer vacunas, como el secretario, exsecretario de Salud Rubinstein, que produjo un brote de sarampión, todavía nos quieren dar lecciones de cómo harían ellos con la pandemia. Quieren dar lecciones de cómo harían ellos con la deuda. Me parece que más allá de toda disputa política, hay que tener un poco de sentido común y también un poco de instinto de conservación para ver quiénes nos mienten y quiénes llevan adelante al país en situaciones adversas. Esto es una reflexión y quise pensarla junto a ustedes para que pensemos juntos qué es lo mejor para el bien común. Les dejo un abrazo y buenas noches. Bueno, como siempre, Elizabeth desde Buenos Aires siempre es muy clara. Y hablando de esto, Juan, ¿qué te parece esa reflexión que hace Elizabeth cuando nuestra ex presidenta y vicepresidenta actual dice que hay 20 millones de vacunas ya en este momento, con la oposición que dice que no hay vacunas? ¿Cómo se hace con una oposición tan, no sé cómo nombrar, no sería difícil, una oposición negacionista de todo, que todo le parece que está mal, tirabombas, no sé cómo calificarla, pero es una oposición que no hacen oposición, hacen destrucción? Mira, es muy simple. Ellos apuestan a la muerte para después tirarle los muertos en la campaña al frente de todos. Nada más, es así de simple. Ellos no les importa. Primero dijeron que era veneno, ¿sí? Denunciaron en el fuero penal a Ginés, Bisotti, Alberto y Cafiero de que estaban administrando veneno, ¿sí? Eso quedó desestimado y demás. Después dijeron que, ¿por qué no Pfizer? Ahora nadie habla de Pfizer. ¿Qué pasó? Cuando la empresa salió con su comunicado diciendo, señores, a nosotros nadie nos pidió una coima, nosotros no coimamos con nadie, no hubo intermediación para que vaya a tal o cual laboratorio, es un tema de la ley, nosotros no queremos cumplir con la ley, fueron claritos, querían una ley a su medida. Bueno, nosotros acá en Córdoba tenemos un diputado nacional por el Frente Negri, por el Frente, por el Juntos por el Odio, que dijo que le tendrían que haber pedido a Pfizer que redacte la ley. Eso no, eso no se puede creer. ¿Dónde? ¿Cómo que no? Estamos hablando de tirabombas, no. Tipos que están jugados por un proyecto que durante 4 años ya lo probamos. ¿Qué hicieron? Endeudaron, empobrecieron, cerraron 25.000 pymes, cerraban 40 pymes por día. De eso nadie se acuerda, ¿sí? 40 pymes por día. Lo primero que tuvo que hacer cuando vino este gobierno, que hoy está, es generar, como bien dijo la compañera, tarjeta alimentar, modificar las jubilaciones, porque a mí han quedado muy atrasadas, tuvieron que ayudar a las empresas con Repro, con IFE hubo que ayudar a la gente, porque la pandemia también hizo que hubiera que recluirse en los hogares, no se podía salir a trabajar, y bueno, el ingreso se hizo a partir de distintas variantes. Bueno, ellos apuestan hoy, como no les salió nada de lo otro, y además el tema de que no venían vacunas, hoy hay, ya ese discurso cambió también. Pero qué rápido que cambia todo, ¿no es cierto? No es que cambia rápido. El tema es que ellos apostaban a que nosotros nos iba a pasar como a muchos países que no recibieron vacunas y no están recibiendo. Yo te doy un solo dato. En Latinoamérica hay un país que no tiene una sola vacuna. ¿Cuál es? No sé cuál será. Haití. Haití hay, pobre, sí, realmente. Bueno, no recibió, no tiene nada. No tiene una sola vacuna, ¿sí? Bien, entonces, no solamente Haití, en África. Entonces, ellos apostaban a eso. Bueno, les salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque inteligentemente el gobierno que hizo abrió el abanico y dijo, donde hay una vacuna que se vende, yo compro. Y no importaba si venía de China, de Rusia, de Estados Unidos. AstraZeneca, ¿qué es? Es Oxford. ¿Dónde queda Oxford, la universidad? Reino Unido. Bien, a ellos, con ellos, se contrató, pero no Argentina como Estado, sino que Hugo Sigman, dueño del laboratorio, hizo el convenio con AstraZeneca Oxford, ¿sí? Y puso su laboratorio a disposición para la fabricación. El principio activo de AstraZeneca se hace en Argentina. Ayer llegó 1 millón de vacunas que el principio activo fue hecho acá. Si vos mirás el dorso de la caja donde viene la vacuna, dice fabricado en Argentina y envasado en México. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora Sputnik ya hizo el primer lote de 500.000 vacunas acá en Pilar. Ahora, esas 500.000 se sacó un lotecito, se envió a Moscú para que el Instituto Gamaleya le dé el ok, vuelve, eso tarda una semana, y una vez que se dé el ok, ya empezamos a tener 500.000 por mes. Producción propia acá. Exacto, pero además con la nueva planta que está haciendo el laboratorio Richmond, se van a llegar a fin de año a hacer 2 millones por mes y la idea es hacer 5 millones por año el año que viene. Pero a su vez ya hay contrato con Sinopharm, China, y se va a fabricar acá también, ¿sí? Y además hay 2 vacunas argentinas, una hecha por la Universidad de San Martín, la otra por el CONICET, que ya entran en la fase de prueba de animales. Después hacen fase 2, después la fase 3 con humanos. Se calcula que el año que viene vamos a tener 2 nuestras. ¿Cuándo? Y por último, para cerrar, Soberana se va a hacer acá, que es la vacuna cubana, que ya se está probando en Cuba con niños a partir de los 3 años. Mirá qué bueno. Daniel, ¿querías preguntar algo? No, iba a hacer una acotación si los animales que estaban con los que estaban probando eran gorilas. O monitos, simios. No, porque el problema es que acá son muy reaccionarios, entonces inhabilitan el proceso. Acá le damos las bananas, claro, nada más. No, si vos tirás bananas acá al cielo, ninguna llega al suelo. No, seguramente. Bueno, vamos a escuchar 2 canciones y después vamos a escuchar la reflexión de nuestro compañero Martín Bermúdez, a ver qué nos puede aportar en esta noche. Vamos con Girasoles, Rubén Goldín y Puedes cambiar el mundo, Alejandro Lerner. ¿Se podrá cambiar este mundo? Amarillo sol, cejas de un loco, cuervos al viento, cielos en torbellino. Hay pasión, rencor y locura, y una bárbara desolación. Hay amor en sus girasoles y un deseo de salvación. ¿Cómo se rompe el hierro invisible? Voy privado de Dios. Luces girando, sombras y preces, manchas de soledad. Algo muerde mi sangre. Tengan miedo de mí, voy marcado por Aries, por las armas y el rubí. Y contra el lienzo, luz derramada.

Su carrera fue de 1960 al 2016. Impresionante. O sea que yo todos los recuerdos que tengo desde chico, de haber ido al cine, haber visto Melody, esas canciones increíbles, nos han acompañado durante, por lo menos a mí, durante toda la vida. Y es ¿Fiebre lo que, de sábado por la noche la viste? También. Pero bueno, eso es otra etapa. O sea, ha tenido muchas etapas y han tenido unas canciones increíbles con unos coros y unas armonías muy impresionantes. Espero que les guste lo que les preparamos para esta noche. Bueno, vamos a escuchar a nuestro compañero y amigo Martín Bermúdez desde Buenos Aires, que también tiene una reflexión para nosotros en esta noche acá en Capilla del Monte con 3 grados, me decía Juan. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas noches, Diego y Dani. Soy Martín Bermúdez. Hoy quiero reflexionar junto con la audiencia con respecto a cómo está el escenario en este momento. Y hubo un disparador que ocurrió el sábado por la noche en un programa de televisión que en general yo no veo porque hay muchas operaciones y maniobras sobre la información que me terminan molestando, pero concurría a ese programa uno de los referentes políticos y emergentes de la actualidad que considero con más condiciones, porque es un politólogo con muy buena formación, con mucha formación política, y realmente una persona que se expresa bien. Claro que yo pensaba, voy a ver el programa porque va él, que es Leandro Santoro puntualmente. Cuando empieza el programa, enfrente a Leandro Santoro estaba el Colorado Santilli, uno de los principales referentes del Cambiemos y vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Realmente me dieron una lección. Tanto Santoro como Santilli me dieron una lección, porque demostraron que puede haber un debate sano, educado y hasta divertido, que puede haber convivencia, aunque uno piense completamente diferente. ¿Y por qué me movilizó esto que vi en la noche del sábado? Porque, fíjense una cosa, Cristina junto con Axel Kicillof inauguró un hospital en El Plata y dio un discurso que también es un discurso que llama al diálogo. Un discurso que simplemente instó a que para la campaña dejemos de lado la pandemia y la vacunación. Porque ya llega uno un momento en que el hastío lo gana y cansa explicar constantemente las cosas que uno ya no debería tener que explicar, que tienen que ver con hechos innegables, como que, por ejemplo, de los 194 países registrados en Naciones Unidas, Argentina está entre los primeros 16 en cuanto a vacunados con la primera dosis, y está entre los primeros 20 en cuanto a cantidad de dosis que han llegado. Las vacunas no tendrían que ser una campaña. Tendríamos que discutir cómo vamos a hacer para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, salir de los fanatismos, salir de esta locura que nos ha envuelto a todos, y empezar a pensar cómo hacemos para lograr un futuro en el que un cambio de signo político no signifique volver a enardecer las tropas de uno u otro lado de esta guerra absurda. Yo apoyo en forma manifiesta el gobierno del Frente de Todos porque entiendo que representa absolutamente la idea que yo tengo con respecto a para quién hay que gobernar. Y yo creo que hay que gobernar para los pobres. ¿Y quieren que les cuente algo? Yo nunca fui afiliado al Partido Justicialista, tampoco he sido militante político activo, salvo en las editoriales que hago y no cuando estoy trabajando o las veces que he trabajado con programas propios y he trabajado periodísticamente, pero cuando editorializo hablo con total sinceridad y para mí el proyecto tiene que ser por los pobres. Y eso no quiere decir que no cometan errores, se han cometido muchos errores. Fíjense lo que pasó hace unos pocos días con el tema de los monotributistas y el importe retroactivo a 6 meses que le había mandado la AFIP a los monotributistas, que están entre los más golpeados. Todo el mundo se puso, lógicamente, de muy mal humor y llegaron al borde de la desesperación. Pero el gobierno rápidamente corrigió ese desaguisado, de la misma manera que el presidente ha pedido disculpas cada vez que se equivocó. La realidad, y lo que tenemos que tener en cuenta, es que no hay antecedentes de pandemia con esta magnitud y todos los gobiernos han sido reactivos. Entonces yo quiero quedarme con la forma en que hablaba el otro día Santoro con Santilli, o con el discurso de Cristina Kirchner hoy, o con el discurso moderado, quizá demasiado moderado que ha tenido el presidente Fernández desde el inicio de su gestión, habiendo enfrentado la tormenta perfecta. Todos tenemos que ponernos a trabajar, cada uno desde su idea política, desde sus ideales y desde sus valores. Por supuesto, la búsqueda de consensos ocurre cuando hay gente que opina completamente diferente. No está mal pensar distinto, lo que sí está mal es fomentar el odio. Y yo quería dejar esta reflexión, porque un partido que históricamente ha ganado la calle, ha demostrado la presencia en la calle, la presencia territorial, que es el partido que lidera este frente de todos, ha mantenido la calma, ha mantenido la cordura y ha tratado de no movilizar a nadie en tiempos de pandemia. De eso se trata. Terminemos con el odio. Sabemos que el presidente Fernández está en un momento muy difícil. No se lo puede comparar con ningún otro presidente. A ningún presidente se lo puede comparar con nadie en este momento. Tenemos que salir con altura. Tenemos que salir con altura y con ideas. Y sin renunciar a nuestras ideas. Porque eso es lo que va a hacer a nuestro país grande. Hay un empresariado que necesita medidas de apoyo. Pero también hay muchos, muchos empresarios grandes y empresas multinacionales que están invirtiendo. Muchas vacunas que están llegando. Y mucha gente que tiene ganas de que las cosas salgan bien. Dejemos gobernar. El partido gobernante, o el frente gobernante, que es el frente de todos, no está pensando a quién va a poner en el año 2023 como presidente. Ahora vienen las legislativas, y ese es el desafío. Los que están pensando en el año 2023 para ver a quién ponen de presidente, de aquí al año 2023 no van a tener una sola propuesta constructiva, porque lo único que va a ser oposición. Ese es el mensaje que ellos dejan, y contra eso solo puedo decir que al menos con la pandemia y las vacunas no hagan campaña. Gracias a todos, buenas noches. Me despido realmente conmocionado por entender la crisis que estamos pasando, pero ilusionado sabiendo que hay discursos que llaman al diálogo. Escuchándolo a Martín con esta reflexión, yo pensaba, ¿qué diferencia con el presidente de hace 4 años, bueno, que estuvimos durante 4 años, Macri, que cada rato se tomaba vacaciones, que no estaba, y este presidente con la pandemia, con la herencia de la pandemia amarilla, está laburando y está tratando de hacer todo lo posible en una situación dificilísima? Espero que la gente lo pueda valorar, porque es muchísimo, muchísimo trabajo. Y yo quería leer algo acá en un Twitter de Cristina que dice: libertad por la libertad de los demás, no por la propia. La mejor libertad es la libertad de los otros, porque la libertad para mí, y que no se jodan los demás, no es libertad. Es la característica no solamente de Cristina, del peronismo. El peronismo siempre nace con una base solidaria. Y lo único que hace Cristina es reafirmar una cosa que ella viene pregonando hace mucho tiempo: la patria es el otro. Eso te iba a decir justamente, la patria es el otro, es como amar a tu prójimo como a ti mismo. Para mí es lo mismo, eso nos lo decía un amigo nuestro, un cura en la Opción por los Pobres, que es muy similar: la patria es el otro y ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, pero nace del fundamento de la solidaridad del ser humano, no importa si es peronista, comunista, yanqui, chino, ruso, tiene una esencia en el ser humano que es la solidaridad. Por supuesto que contra eso se contrapone el egoísmo, el individualismo, que bueno, por eso está dividido el mundo. En estas elecciones de medio término, ¿qué se juega exactamente, Juan? Lo importante en esta elección de medio término, lo que hay que entender, es que el Frente de Todos tiene que ganar, y por mucho. ¿Por qué? Porque tiene que tener mayoría en diputados y en senadores, y señores, llevar a cabo la propuesta del programa que se presentó para las elecciones a presidente. Pues la única manera es esa, y dejar de lado todas las chicanas, todas las, de alguna manera, las agachadas que hacen los distintos referentes de la oposición, no formando quórum, no dando la posibilidad de llevar adelante una política que fue votada por el 48% del pueblo argentino. Muy bien, entonces tienen que gobernar y los tienen que dejar gobernar, y no como hacía Macri, que hacía DNU todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y nadie le decía nada. Éramos una oposición bastante pasiva. No. El Frente de Todos en el 2015 se quedó con una bancada en minoría, y el resto, radicales, pro coalición cívica, y no se olviden que hubo un grupo que era Peronismo Federal, que representaba Salta, Córdoba y otros lugares, que también acompañaron las decisiones legislativas que necesitaba Mauricio Macri. Seguro. Algo horrible. Bueno, vamos con dos canciones nuestras. Cuídame, Silvina Moreno e Ignacio Bevacqua, Eco, y después volvemos para despedirnos y para que se vayan preparando para escuchar a los Bee Gees. Como una pluma que trajo la marea, es una luz del centro del planeta. Viniste para quedarte. Como el canto del mar entristecido, te fui pintando en trazos tan sencillos. Viniste para llevarme. Desaparezco en tu perfume, encuentro el consuelo. Viniste para enseñarme. Y los secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar que viniste y no me abandonaste. Cuídame como un mortal, me enamoré.

¿Qué nos pasa, Juan? Que yo puedo entender que un oligarca, una persona que tiene campos, una persona que tiene empresas, piense de una determinada forma porque está defendiendo sus intereses. Pero esas personas que están, que dependen generalmente del Estado, que el Estado siempre es el que les da la mano, y votan a lo mejor a un gobierno que los va a triturar, un gobierno neoliberal, de derecha. ¿Por qué una persona que debería darle gracias a la vida y a los gobiernos, no sé, populistas, no me gusta llamarlos populistas, un gobierno para el pueblo, digamos, ¿por qué votarían a ejecutivos, a CEOs, a gente que lo que les va a cortar la cabeza? ¿Por qué jubilados que en la era de Macri fueron triturados vuelven a votar o volvieron a votar en las últimas elecciones a un gobierno que los hizo puré? Eso es lo que sociológicamente no puedo entender. Tiene su explicación. Mientras te escuchaba, se me presenta la figura de Robustiano Patrón Costas, que una vez lo entrevistan, después de la revolución fusiladora, que de libertadora no tuvo nada, y le preguntan qué era lo que más odiaba de Perón. Y dice, lo que más repulsa me produce es que a partir de Perón, un peón en mi campo me mira a los ojos y me reclama salario. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista sociológico? Que en esa época los trabajadores, no importa si era un peón de campo, industria metalúrgica, un navegante, no importa qué, tomaron conciencia de clase. El problema es que a través de tantas interrupciones en los procesos democráticos, tanta irrupción de gobiernos militares, hechos por civiles, oligarcas y por la Iglesia Católica, ¿no?, que fueron los dos grandes pilares que tuvieron los militares para poder hacer los desastres que hicieron, ¿sí? Todo eso hizo que melle la conciencia de clase, ¿sí? Entonces, acá me remito a algo que yo aprendí hace muchísimos años en la facultad, cuando era un chiquilín con 20 años, leyendo a Hobbes, un pensador político del siglo XVII, 1600, fines del 1600. Él escribe un libro muy interesante que se llama Leviatán. La tapa de ese libro expresa quién es el Leviatán. Es el hombre que se transforma en lobo del hombre. Pero más adelante, ya viniendo a principios del siglo XX, hubo un gran pensador alemán que es el padre de la sociología, Gramsci, lo fue acá, con Gino Germani, que fue el gran sociólogo que trabajó en Argentina. ¿Qué decía Max Weber? Él hablaba de la ley de hierro de la oligarquía. ¿Qué es esto? Vamos a poner como ejemplo a nosotros tres, que en lugar de estar en un estudio de radio estamos trabajando en una empresa, ¿sí? Ahora, llega el momento en que el sindicato le remite a la empresa que debe haber elecciones porque alguno de los empleados debe ser su representante ante el sindicato. Entonces lo elegimos a Dani. Dani se transforma en nuestro representante en el sindicato y ante la empresa, o sea, nuestro delegado. Bien, bárbaro. Daniel al principio tiene posturas fuertes frente al empresario, reclamando cuestiones de seguridad en el trabajo, ropa de seguridad, zapatos de seguridad, mejoras en los horarios, en las meriendas, en todo lo que tiene que ver a seguridad e higiene en el trabajo. Convenios colectivos. Sí, sí, sí. No, convenio colectivo, eso lo negocia el sindicato, no el delegado. El delegado pide que se cumpla el convenio, pero el sindicato es el que establece el trabajo de negociar el convenio. Bueno, pasan 2 años y hay que renovar mandato. El sindicato se ve muy identificado con Dani. Dice, con este tipo lo podemos manejar la empresa, no vamos a cambiar. Pero lo quieren incorporar a su vez al sindicato. Entonces se tiene que ir del establecimiento para trabajar en el sindicato. Alguien lo tiene que reemplazar a Dani. Pero tiene que ser alguien que esté subordinado a lo que Dani diga y no al trabajo que tiene que hacer un delegado representando los intereses de sus compañeros. ¿Por qué? Porque ahí ya Dani se transformó en oligarca. Y él quiere tener a alguien que, digamos, cumpla sus mandatos. Porque él a su vez tiene que cumplir el mandato del sindicato. ¿Sí? Y ahí es en donde todos nos vamos transformando en oligarcas. Y ni qué decir si las empresas te empiezan a dar cositas como para usar la vida. Pero eso tiene que ver. Está todo parte... todo es parte de eso. El tema es, ¿el delegado se transforma en oligarca y se olvida de sus representados o dice, no, yo sigo representando a mis compañeros? Hay que tener convicción y ética, porque exactamente. Si no, no se puede. Pero es un problema moral. Sí, seguramente. Bueno, Juan, gracias por haber venido esta noche, como siempre. Lo pasamos bárbaro y nos ayudas a pensar. Daniel, gracias por operar. Vamos a escuchar en la segunda parte las canciones del Bee Gees. Bueno, yo gracias a ustedes por invitarme, bueno, porque me encanta. Bueno, pero esas son así parte muchísimas de gracias. Vamos a poner los trillizos de oro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que los Bee Gees, quizás alguien sabe lo que quiere decir Bee Gees. Bueno, en inglés, brothers, es B de hermano, brothers. Y Gees, el apellido de los Bee Gees, de la familia Gibb. Entonces, G es G en inglés. B, G quiere decir hermanos Gibb. Bueno, no había tanta... Uno nunca supo por qué, y bueno, lo encontré. Y yo decía, ¿qué? ¿Quieren decir las abejas? Porque de Bee son abejas. No, los hermanos Gibb. Bueno, espero que les guste esta selección de música. Fue difícil elegirla porque había millones de canciones, pero estas son bastante significativas. Pero antes nos vamos a ir despidiendo. Y Daniel, ¿qué tiene programado para antes de los Bee Gees? Bueno, ayer, después de 39 años, se recuerda la rendición del ejército argentino frente al ejército británico en las Islas Malvinas. Y entonces, en reconocimiento de los caídos en esa guerra, algunas personas compusieron canciones para refrescar su memoria, y entonces no queríamos estar ausentes de esto, y un sacerdote, Julián Cini, compuso una canción que se llama Los Ramones de mi Patria, y en este caso está cantada por Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y ellos, en un acto recordando esta gesta, cantan esta canción viendo en todos estos en que fallecieron a Ramón, que fue un papá que escribió una carta a sus hijos y la mandó diciendo, bueno, que no sabía qué iba a pasar, pero que, bueno, por ahí se moría, y bueno, que cuidara a su mamá y qué sé yo. Así que me pareció interesante el relato de esta historia y la canción. Y por otro lado, busqué si existía alguna otra canción cantada por otros compositores, y encontré uno que hizo Teresa Parodi, que se llama Aniversario, recordando también esa fecha. Y también la letra habla de una familia que vive su vida cotidiana, pero en la ausencia de este hijo que fue a dar su vida por el país, por la soberanía nacional. Así que me pareció importante compartirlo también. Bueno, a Teresa Parodi sí la conocemos, a Sergio Berni como canta no sabemos. Así que vamos con esas dos canciones y buenas noches, y los dejamos con los Bee Gees después. Querido hijo Diego, ¿qué tal, muchacho? ¿Cómo te encuentras? Perdóname que no me haya despedido de ti, pero es que no tuve mucho tiempo. Por eso es que te escribo. Para que sepas que te quiero mucho. Y te considero todo un hombrecito. Yo salvé a 3 compañeros de entre las llamas. Te cuento para que sepas que tienes un padre del que puedes sentirte orgulloso. Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final. y si Dios y la Virgen permiten, nos salvaremos. En estos momentos estamos rodeados, y será lo que Dios y la Virgen quieran. Recen por nosotros, y fuerza hasta la victoria final. Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana. Cuídalos mucho, como un verdadero Acosta. Estudia mucho. ¡Viva la patria! Papá. El 14 de junio de 1982, 649 patriotas, héroes argentinos, pasaron a la inmortalidad. Este es un homenaje del gobierno de la provincia de Buenos Aires para aquellos que ofrecieron su vida por la soberanía nacional. En honor a ellos, el padre Julián Cini creó el chamamé Los Ramones de mi Patria. Amoite huibé de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mire y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado. Y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Oh, el Ramón Antonio Mesa, San Luiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando. O el Catalino Miranda, mi abuelo Toba Cristiano, que iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos. Y era una luz de esperanza, como una flor en el barro. Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres, desde el largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! De dos maneras murieron nuestros sueños estafados. Como el Esteban Fernández, dejándose estar finado. O como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado. Florecido en Zapucay, como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán argentinas. ¡Viva la patria, muchachos! Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros, el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Angar aún no aprendieron que es un correntino armado. Ramón Gumersindo Acosta, gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno por liberar a tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano para que broten tus nietos, tu corazón liberado. Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! Nuestro compromiso para recuperar las Malvinas es inclaudicable. Thank you. nos pasa el camino y ella mirando la tardecita entre los naranjos, tan sin apuro apagándose. La cerrazón le dice que habrá tormenta, mejor si junta la ropa seca antes que el agua empiece a caer. Sabe que don José le dirá en un rato que hoy es de nuevo el aniversario de la partida de su Julián. El hijo que se fue a esos campos helados a dar la vida como soldado por la bandera y la libertad. El silencio borró la guerra que fue, vergüenza y dolor. Tanta muerte y adiós no pudo entender jamás la razón. Como un valiente que lo mataron en esos fríos campos del sur, que ya no volvería y que lo dejaron en ese suelo tan alejado bajo una blanca y pequeña cruz. Ella lo nombra solo de vez en cuando, pero José lo sigue buscando con los recuerdos sin descansar. Entra a la casa con los brazos cargados, la ropa seca que ha descolgado, calladamente empieza a doblar. Radio volvió a hablar con amor de aquella ilusión. No fue inútil, pensó, perderte, Julián. Parece que vida está allí, temblando en la flor. Es domingo otra vez, mañana tal vez, brillando esté el sol. Somo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. Para

Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Christmas trees were tall. We used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall. Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. The girls who cry come first of May. The apple tree that grew for you and me. I watched the apples falling one by one, and I recall the moment of them all. The day I kissed your cheek and you were gone. Now we are torn, and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But yes, you cry, come first of May. When I was small, Christmas trees were tall. Do do do do do do do do do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I find

have millions of signs. She knows that life is a running race. Her face shouldn't show any signs. See, here for me. That's not your style. If you're not here by me, it's not worthwhile. My world is our world, and this world is your world, and your world is my world, and my world is your world, is mine. I've been crying, I'm lonely. What do I do to have you to stay? I've needed you to cry out. I read to you nearly every day. My world is our world, and this world is your world, and your world is my world, and my world is your world. If ever you got rain in your heart, someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love? Come to me whenever you're lonely. Come to me if you need a shoulder. Now and then you need someone older. So darling, you beside you, and no one to hold. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, and nothing to choose. Am I unwise to open up your eyes? Someone owner.

When do I cry?